Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. El cine justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotros aquí en Radio Educación, esperando escuchar información sobre los medios de comunicación. Hoy tenemos en cabina a estudiantes del PAR y estudiantes de la maestra Laila Curi, que nos acompañan aquí. Van a estar observando el programa. Ya le dimos un recorrido por la estación y están viendo cómo trabajamos aquí en Radio Educación. Esperamos tener oportunidad de platicar con ellos hacia el final del programa. Los saludamos, José Luis Domínguez, ¿cómo estás? Un placer saludarte como todos los jueves, mi querida Graciela Ramírez. Y saludar al auditorio que nos escucha por el 1060 con un tema muy interesante, además de tener la oportunidad de conversar con los muchachos, por supuesto, regulación de propaganda electoral. Así que es un tema que yo creo que viene muy a cuento. Es el programa 1300 en la historia del fin justifica los medios, así que les invitamos a que nos marquen. 1300 programas, más de 25 años transmitiendo en el 1060 este programa con temas de comunicación que nos parecen absolutamente imprescindibles para transformar la realidad que vivimos en México. Así es, y bueno, además de platicar de este tema de las campañas electorales en los medios, vamos a hablar de ética en el ciberespacio, un reportaje que nos preparó Alexia Cervantes, y por supuesto, como siempre en cada programa, les recomendamos algunas actividades relacionadas con la comunicación en nuestra agenda comunicativa y algunas de las noticias más importantes sobre medios de comunicación que se han producido durante la semana en nuestra sección Notimedios, que nos prepara cada semana Ángeles Medina. Quédate, participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con muchísimo cariño a las emisoras hermanas que se enlazan a nuestra señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que sintoniza por el 1060 de amplitud modulada que todavía sobrevive, y por internet en www.p-medioradio.edu.mx. Les recuerdo que este programa puede descargarse en el momento en que ustedes lo deseen de la página web de Radio Educación que acabo de darles, y también de nuestro Facebook, porque estamos en las redes sociales. La dirección es El Fin Justifica a los Medios, y ahí también pueden ponerse en contacto con nosotros. En tiempo real también es muy fácil, gracias. Así es, tenemos un número multilínea que es el 41-55-1060. También tenemos nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. Y pueden también enviarnos un Twitter a @radioelfin. Tenemos un correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si nos llaman, si pueden preguntar, comentar, aportar alguna información acerca de nuestros temas de hoy, pueden llevarse también una revista Cuarto Oscuro o el libro Repensar el Periodismo, Aristas del Reportaje y Otras Reflexiones, de Omar Raúl Martínez, editado por la UAM Cuajimalpa. Ya lo sabe usted, amigo, amiga, este el libro de comunicación que edita la UAM Cuajimalpa, la revista Cuarto Oscuro. Tenemos todavía algunos folletos sobre la vida de este programa pionero de los medios de comunicación en nuestro país, y que le presenta a continuación noticias. Notimedio. Notimedio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones licitará en el segundo semestre de este año 191 estaciones de radio en FM y 66 en AM, más del doble de las frecuencias que fueron consideradas originalmente en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2015. Se trata de la primera licitación comercial en 20 años en la que el IFT liberará 94 señales de radios comunitarias y otras 13 para uso público en distintas partes del país. Hay que decir que la ausencia de espectro radioeléctrico obligó al organismo a dejar fuera de la licitación a las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad Juárez, y Distrito Federal, esta última considerada con el mayor número de escuchas en el país. El próximo 10 de abril vence el plazo para que Grupo Radio Centro pague los 3.058 millones de pesos que comprometió como oferta económica para ganar una cadena nacional de televisión digital abierta. De acuerdo con las reglas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, si Grupo Radio Centro no cubre la cantidad que ofreció, perderá la fianza que dejó por 415 millones de pesos. Que Grupo Radio Centro busca una sociedad con Grupo México para poder cubrir antes del 10 de abril los 3.058 millones de pesos. El financiamiento se realizaría mediante la compra de acciones de la radiodifusora. Integrantes del equipo de Carmen Aristegui que colaboraban en la primera emisión de Noticias MBS lanzaron una campaña de amparos por la presunta violación de los derechos de las audiencias garantizadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones por la desaparición de ese espacio noticioso. En una conferencia de prensa en el Club de Periodistas, los colaboradores de Carmen Aristegui, Lorenzo Meyer, Denise Dresser, Mardonio Carballo y Alberto Escorcia, entre otros, señalaron que se trata de amparos de manera individual, pero lo que buscan es que se presenten de manera masiva por quienes se sientan afectados por la cancelación de uno de los pocos espacios noticiosos abiertos a la crítica. El juez federal Guillermo Campos admitió la demanda que interpuso Grupo MBS para que el Poder Judicial confirme que fue legal la terminación del contrato mercantil que la empresa tenía con la periodista Carmen Aristegui. Esta decisión va en contra del dictamen de otro juez federal que, tras desechar una demanda similar, consideró que la competencia para este tipo de controversias es del fuero común en el Distrito Federal. Con la admisión de esta demanda, tendrán 15 días a partir de la notificación para contestar mediante un escrito denominado de excepciones y defensas. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca atrajo el caso de los periodistas Gonzalo Domínguez Monroy, director del diario El Imparcial del Istmo, y Jesús Irán Moreno, director del semanario Evidencias, quienes sufrieron agresiones en Salina Cruz, Oaxaca. En un comunicado, el organismo señaló que Irán Moreno fue golpeado el pasado 24 de marzo y Domínguez Monroy secuestrado un día después en amenaza por lo que difunden en sus medios respecto a diversos actores políticos. En noticias internacionales, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos multó a la compañía AT&T con 25 millones de dólares por el robo de datos de casi 280 mil clientes. Esto luego de que empleados de la firma que operaban en call centers de México, Colombia y Filipinas obtuvieron acceso no autorizado a cuentas de clientes y brindaron informaciones sobre sus seguros sociales a terceros. Se cree que los principales implicados en el robo de información fueron tres empleados de AT&T en México, que vendieron datos de más de 68 mil cuentas durante 168 días a partir de noviembre de 2013. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestro blog en la dirección www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Pues ya lo escuchó usted, amiga, amigo, www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Allí va a encontrar no solo estas notas que de las cuales nos comenta nuestra compañera Ángeles Medina, sino muchísimas más que tienen que ver con el universo de los medios de comunicación. Y vamos enseguida a presentarles nuestra agenda comunicativa. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Bueno, pues la primera invitación que tenemos es a que te conviertas en un periodista incómodo y cómo no. El Seminario de Periodismo de Investigación con Genaro Villamil, con Juan Pablo Proal Mantilla y Álvaro Delgado, todos ellos profesionales de primerísimo nivel, periodistas de proceso, va a iniciar el 11 de abril en la Universidad Iberoamericana Puebla. Dura 15 horas presenciales, 12 horas en línea. Son los sábados 11, 18 y 25 de abril, o sea que arranca ya este sábado, y puedes tener informes e inscripciones al siguiente teléfono. 222 es la clave Lara, el teléfono es 372-3000, extensión 12400. El correo es isabel.vázquez@iberopuebla.mx. Vamos a poner estos datos en nuestro Facebook por si no alcanzaste a anotar todo. Bueno, también vamos a anunciarles que se va a realizar el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, el FLISOL, un evento de difusión de software libre, el que es el más grande en Latinoamérica. Se realiza cada año desde el año 2005. Esto va a ser en el Centro de Cultura Digital, que está en la Estela de Luz, Paseo de la Reforma y Lieja. El domingo 26 de abril de este año, la entrada es libre. Este es el 11º aniversario de este festival FLISOL, y puedes obtener mayor información en la siguiente página: http://flisol.info. Por otro lado, la MIC y la Universidad Autónoma de Querétaro convocan a su 27º Encuentro Nacional. Va a ser el 4 y el 5 de junio. El tema es historias y aportes sociales de la investigación de la comunicación en México. Más información, www.amicmexico.org. Pues estas son las recomendaciones. Ojalá que tengas oportunidad de asistir a alguna de ellas. Y vamos adelante con nuestro programa. El pasado 5 de abril dieron inicio las campañas del proceso electoral federal 2015, en el que se elegirán 500 diputados federales en el marco de una nueva ley electoral. Estas serán las primeras elecciones del Instituto Nacional Electoral y tendrán que ceñirse a nuevas reglas en el tema de propaganda de los partidos en los medios de comunicación. En el caso del Distrito Federal, los candidatos a jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa arrancarán campañas hasta el próximo 20 de abril. Efectivamente, y cabe señalar que por primera vez participarán en las elecciones candidatos independientes, y aunado a esto se estableció que el 50% de las candidaturas deben ser para mujeres a fin de respaldar la equidad de género. En este contexto, el pasado 26 de marzo, el maestro Eduardo Juchín, periodista y ex consejero electoral, dio una conferencia en las instalaciones de Radio Educación, en la cual dio a conocer la nueva legislación electoral y las obligaciones que tenemos los medios de comunicación a partir de la reforma político-electoral de 2014. Jessica Cepeda, nuestra compañera, realizó una selección de los temas que abordó Eduardo Juchín para ofrecerles a ustedes un resumen que nos permita conocer lo que se puede y lo que no se debe hacer en materia de propaganda electoral, así como los avances y limitaciones de la nueva regulación, que si bien representa una mejora respecto a lo que había anteriormente, todavía tiene mucho por mejorar. Uno de los principales problemas de la regulación de la propaganda electoral es el dinero invertido en spots que finalmente poco reflejan la trayectoria de los partidos y candidatos. Escuchemos a Eduardo Juchín. Hay un aspecto que me parece que es el problema de la democracia mexicana. Este tema es el dinero. El dinero en la política es el problema de la democracia mexicana, el principal problema, que tiene varias vertientes. Una de ellas, desde luego, es lo costoso que resulta los procesos electorales en este país. Es verdaderamente desmesurado lo que cuesta los procesos electorales, lo que cuestan los órganos electorales, lo que reciben los partidos por financiamiento público, es desproporcionado, ¿no? Eso de que los partidos reciban 5,000 millones de pesos en un año en que hay una elección federal, que es la de diputados, verdaderamente es muy lamentable. En este mismo sentido, Eduardo Huchín señaló que el gasto primordial en el pasado era el pago de propaganda que se emitía en los distintos medios de comunicación, principalmente, por supuesto, en radio y televisión. En la reforma electoral anterior se habló de que los partidos disminuían su financiamiento público. Fue una mentira. En realidad, cuando ellos dicen... nos vamos a disminuir el financiamiento porque de 100% que recibíamos adicionalmente para gastos de campaña cada vez que había año electoral, nos vamos a reducir al 50% cuando la elección es presidencial y al 30% cuando la elección es solamente de diputados. Y muchos dijeron, no, pues que ahora sí los partidos se están poniendo las pilas, ¿no? Están siendo congruentes con un país que no es rico. Pero no fue así. Porque resulta que el principal gasto de los partidos políticos era, antes de esta reforma, era la de medios de comunicación, radio y televisión, fundamentalmente. Le destinaban entre el 70 y el 90% de su financiamiento de campañas. Pero resulta que uno de los contenidos de esa reforma fue la eliminación de la posibilidad de comprar propaganda en radio y televisión. Entonces, como se redujeron formalmente una buena parte del financiamiento, que también era una desproporción porque recibían el 100% más de financiamiento, hubiera una elección de diputados o fuera tres elecciones, es decir, diputados, senadores y presidente. Entonces, aparentemente se redujeron, en realidad no, por lo que les decía, porque como su gasto fundamental era el de radio y televisión y ya no lo tenían que hacer, es más, lo tenían prohibido hacerlo, y para su propaganda iban a utilizar tiempos del Estado, pues resultaba que se habían aumentado en realidad su financiamiento. Pese a las cantidades exorbitantes que gastan los distintos políticos en sus campañas, aún hay quienes reciben dinero externo con la intención de que a través de este se influya en la decisión de los ciudadanos. ¿Y todo para qué? De todos modos, no tenemos información sobre las trayectorias de los candidatos y los partidos. Escuchemos lo que nos dijo Eduardo Huchín. Pero quizá el aspecto más lamentable de todo esto es que, a pesar de los muchos dineros que reciben los partidos políticos, las grandes cantidades que reciben, no les basta. Y entonces acuden a financiamiento. ¿De dónde? Cualquiera que sea el financiamiento, el origen del financiamiento es ilegal. Si lo reciben de empresas, si lo reciben de grandes empresarios, es ilegal, está prohibido, por la ley tiene su límite la aportación de simpatizantes. Y si lo reciben del crimen organizado, pues tanto peor. Pero eso está ocurriendo. Y entonces estamos en una contradicción, porque por una parte reciben mucho dinero, pero ¿para qué lo emplean? Si su propaganda la tienen resuelta con los tiempos del Estado, ¿para qué lo emplean? Pues por supuesto que los partidos no lo van a admitir nunca, pero es para burocracia y para compra de voto. Para garantizar la equidad en cuanto a la difusión de las campañas de todos los partidos, el Instituto Nacional Electoral determina una cantidad que este año asciende a más de 5 millones de pesos, la cual, por desgracia y para sorpresa de nadie, siempre se ha rebasado. Y bueno, por supuesto, para garantizar la equidad, las autoridades electorales fijan topes de gastos de campaña. Pero, como he dicho muchas veces, el rebasar ese tope de gastos de campaña es un deporte nacional. Es dificilísimo encontrar a un candidato que en una campaña se sujete realmente a los topes establecidos. Dentro de la reforma antes mencionada, uno de los aspectos fundamentales que destacó el periodista Eduardo Huchín fue la reinstauración de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como la modificación de las dirigencias estatales, las cuales pasaron a estar a cargo del órgano federal. El año pasado hubo una nueva reforma que reinstauró la Comisión de Fiscalización. Es una de las novedades que tiene la reforma de 2014. Aquella comisión comisión entendiendo por comisión como el cuerpo colegiado integrado por consejeros electorales que desapareció en la reforma anterior y que se reinstauró en esta. Yo creo que buena hora. La fiscalización es un asunto fundamental en las tareas que tiene el ahora Instituto Nacional Electoral. Una de las de los aspectos fundamentales es que la fiscalización ahora está íntegramente a cargo del órgano federal. Anteriormente, la fiscalización de los dineros de las dirigencias estatales lo hacían los órganos estatales. Ahora no, es atribución del Instituto Nacional Electoral, que puede delegar esta función, pero que hasta ahora no lo ha hecho. Y qué bueno, porque lo que se hacía en el ámbito federal era insuficiente, lo que se hacía en el ámbito local era francamente risible. En entrevista para El Fin Justifica a los Medios, el maestro Eduardo Huchín señaló que durante el proceso electoral 2015, Internet va a seguir siendo un medio de autorregulación a través del cual debemos informarnos. El terreno de Internet para efectos de propaganda electoral está poco regulado, y yo creo que para bien, porque me parece que la sociedad debe tener posibilidades de expresarse con toda libertad, sin restricciones, por lo menos en esta parte que tiene que ver con una comunicación en la que no está abierta a todo público, sino que supone de parte de quien va a recibir esta propaganda o estos mensajes, pues conectarse a una computadora, es decir, hay un acto voluntario. No es lo mismo que pues estar expuesto a la televisión o a la radio, donde las condiciones son otras. De modo que me parece que es correcto que así sea, y pues por lo pronto debiéramos pensar en que una autorregulación debe ser la que norme esta posibilidad de propaganda en Internet. En cuanto a los medios tradicionales, Huchín mencionó que deben estar atentos a cualquier violación de la ley y ser equitativos. Pues yo creo que a los medios les toca estar muy atentos a lo que es cualquier desapego a la norma. Creo yo que eso es lo que toca, y por supuesto también guardar la equidad en la presentación de los asuntos, y por supuesto también incidir un poco. Es poco atractivo en realidad, pero si se le preguntara a los candidatos cuáles son sus propuestas, en el caso del Distrito Federal, a los diputados, por ejemplo, los candidatos a diputados, sus propuestas legislativas concretas, cuáles, si llegan, cuál sería su programa de trabajo, qué es lo que propondrían, ¿no? Y nos vamos a encontrar seguramente con gente que no va a tener muchas respuestas, porque ya lo que se necesita es la acción digital, ¿no? O sea, la del levantar el dedo. Pero yo creo que si se incide en eso, creo que sería muy interesante. También en las biografías. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Por qué los están postulando? Aunado a esto, Huchim hizo hincapié en que los partidos políticos deben brindar la información pertinente para dar a conocer a sus candidatos con el fin de que los mexicanos tengamos un mayor acercamiento y podamos ejercer un voto informado. De por sí los partidos tendrían que estar abiertos a dar la información que le soliciten como parte, por una parte, de lo que es el derecho a la información de la sociedad, y por otra, pues, el interés propio del partido para obtener votos. Si no se conoce a sus candidatos, pues no debieran tener votos. Entonces está en el interés del partido y también el interés de la sociedad el que las características de los candidatos, de quiénes son, de cuáles son sus propuestas, de qué es lo que pretenden hacer, debiera estar en el espacio público para información de los ciudadanos a fin de que puedan emitir justamente un voto informado. No debemos olvidar que como seres humanos tenemos derechos y uno de ellos es el acceso a la información. Es nuestra responsabilidad conocer previamente las propuestas de cada partido y la formación de sus candidatos. Asimismo, deberíamos luchar contra la corrupción política, evitar ser parte de la misma, es decir, pues no aceptar ningún tipo de incentivo a cambio de nuestro voto. Así es, tratar de ser ciudadanos más conscientes de las figuras públicas que nos van a representar en los siguientes años y, por supuesto, quienes tomarán las decisiones que determinen el rumbo de nuestro país. Bueno, pues tenemos aquí hasta aquí las opiniones del maestro Eduardo Huchim. Le agradecemos infinitamente que nos haya permitido grabar este reportaje. Vamos a continuar con el tema en unos minutos, Graciela. Así es, más adelante vamos a tener una conversación telefónica con Luis Miguel Carriedo, que creo que ya lo tenemos en la línea. Pero antes vamos a recordarles que estamos recibiendo sus comentarios, sus preguntas a través del Twitter, @RadioElFin. A través de nuestros teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060, en también correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx, o a través de nuestro Facebook en El Fin Justifica a los Medios. Tenemos el libro Repensar el Periodismo, Aristas del Reportaje y otras reflexiones de Omar Raúl Martínez. Tenemos también la revista Cuarto Oscuro y un suplemento sobre los 25 años de este programa. Muy bien, pues ya está en la línea telefónica Luis Miguel Carriedo, a quien le agradecemos muchísimo por esta participación, esta charla con la audiencia de Radio Educación y El Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias, Luis Miguel. No, gracias a ti, a ustedes por tomarme la llamada y tomar el tiempo para discutir estos temas fundamentales para la auditoría. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, pues Luis Miguel es un experto en este tema de lo que tiene que ver con los medios de comunicación y las elecciones. Y vamos a preguntarle a él sobre esta nueva reglamentación que ahora está entrando en vigor en estas campañas electorales. ¿Cuáles son particularmente las obligaciones de los medios públicos durante las campañas electorales, Luis Miguel? Bueno, los medios de comunicación en general, lo que llamamos el nuevo modelo de comunicación política que arrancó en 2007 y que en lo sustantivo se refrendó en 2013 y 14, es un paquete de restricciones que son muy similares tanto para medios públicos como para medios privados. Estamos hablando de restricciones que tienen que ver con no vender ni regalar espacios publicitarios a partidos políticos y candidatos, porque estos los tienen a través de los tiempos del Estado mexicano, tanto en medios públicos como en medios privados. Con esa lógica, tampoco pueden vender o difundir propaganda de los gobiernos o de servidores públicos, ni personalizada ni no personalizada ahora que estamos en época de campaña. Eso es muy importante porque está prohibido que metan anuncios medios públicos o privados, sean anuncios pagados o gratuitos, anuncios, estamos hablando de propaganda, de los servidores públicos, no solo de personajes, sino también de programas públicos que no sean los que están establecidos en excepciones en el artículo 41 constitucional y algunas otras que se han anexado ahí por criterios del Tribunal Electoral. Esto... básicamente no se vale vender o simular entrevistas, vender o simular propaganda. Esas son las restricciones generales para los medios de comunicación, pero el ejercicio de la libertad de expresión está intocado, porque sí pueden hacer entrevistas, sí pueden, digamos, emitir opiniones, tanto medios públicos como medios privados. Para aclarar más este punto, Luis Miguel, ¿cuál sería la diferencia entre propaganda e información? Bueno, voy a tratar de ser muy ilustrativo del caso. La reforma constitucional originalmente estableció dos modalidades. Dijo, está prohibido contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión para propaganda. ¿Por qué adquirir es una palabra relevante? Bueno, pues porque sí existen, sí hay casos, pero ya no es lo más común que haya una factura de un medio de comunicación en donde el concepto diga comentarios elogiosos al candidato fulano o mención en telenovela para el candidato perengano, que sucedía, como ustedes saben, incluso es poco ético, indebido, pero llegó a ser legal en algún momento, no regulado expresamente, que en 2006 veíamos en una telenovela, en la trama de la telenovela, mensajes de carácter político. ¿Qué es lo que está prohibido? Eso, no se vale el anuncio, ¿con factura o sin factura? ¿Cómo se determina, y esa es la zona de interpretación de los criterios, cuando una entrevista, una aparición en una modalidad, digamos, de exposición política en radio y televisión se constituye en propaganda? Bueno, existen diversos criterios del tribunal hablando de la sistematicidad. No hay una fórmula porque se atienden casos, pero hay que decir que no es tampoco un margen abierto de discrecionalidad, de que si ustedes ahora estamos platicando, ustedes y yo, que esto seguramente alguien diga, seguro fue una entrevista pagada, pero como no hay factura, lo vamos a sancionar. No es así. Estamos hablando de casos, por ejemplo, recordarán ustedes un parche en un boxeador, Juan Manuel Márquez, un parche en el calzoncillo, un día antes de la elección en Morelia, que terminó con la anulación de esa elección, por esa la anulación completa por la determinancia de la exposición de un logotipo de un partido político. Algunos dirían, bueno, es que eso no fue compra porque no hay factura. Ese es un caso en donde dices, bueno, pues hubo adquisición y hubo un beneficio, hubo una propaganda, no un ejercicio de libertad. ¿Y por qué se consideró? Por el contexto, pues porque el propio Juan Manuel Márquez había llegado a una pelea que, por cierto, le robaron contra Manny Pacquiao, y había declarado aquí en el aeropuerto que eso era un anuncio. Luego vino a declarar formalmente y dijo que no, que era un ejercicio de libertad de expresión, y bueno, en ese caso se analizó que no. O recordarán ustedes a Demetrio Sodi apareciendo en el medio tiempo de un partido de fútbol en una entrevista. Aunque no había una factura que dijera le pagaron la entrevista, había un contexto y una serie de elementos que hacían suponer o generaban convicción de que se trataba de un anuncio y no de una entrevista. De esos casos estamos hablando, casos límite que sí requieren intervención de criterios, o por ejemplo, en los estados de la República se han presentado casos en donde le hacen una entrevista a un político que está en campaña, ese político se la pasa hablando solamente de sus virtudes, no hay crítica en esa entrevista, y de repente no se transmite solo en el programa, se nos ha repetido hasta 70, 80 veces a lo largo de la programación durante todo el día como si fuera un spot. En esos casos se ha considerado que aunque no hay una factura, pues estamos ante una propaganda de ese personaje. Claro. Otros casos que recuerdo, los pongo sobre la mesa porque son los que han generado precedentes y eso ayuda un poco al auditorio a saber que no, tampoco es esta situación en donde algunos medios privados y algunos otros analistas con justa razón hablan de esta discrecionalidad o temor a que no se puede decir nada en época de campañas porque no se vaya a sancionar. No, lo que no se puede es vender o regalar espacios propagandísticos a partidos, a candidatos. Eso es lo que no se vale en este caso. Y hay una serie de modalidades que son más restricciones para los candidatos y para los partidos que para los propios medios de comunicación. Lo que no pueden hacer los medios es presentarnos gato por liebre, presentarnos un anuncio como si se tratara de un reportaje o una entrevista o un debate, etcétera. Esto los limita. Ya ponía yo ejemplos de qué casos ha habido alguna sanción, o no, a veces ni siquiera han llegado a las sanciones, sino han sido discusiones respecto a si fue o no propaganda. Y cuando hay factura, pues evidentemente la autoridad hace las investigaciones y si encuentra este tipo de facturas, bueno, pues ahí hay una sanción clavada y una prohibición a la compra o venta también de propaganda política en radio y televisión. Esto aplica tanto para medios públicos como para medios privados, para todos los, cualquier digamos concesión, todavía en el tránsito los permisos que ocupan espectro radioeléctrico de señales radiodifundidas, y ojo, en el tema de televisión, radio y televisión, cualquier tipo, cualquier modalidad de radio y televisión. Muy bien, Luis Miguel Carriedo, entonces con esto que nos dices, ¿es posible realizar programas informativos de análisis sobre la contienda electoral, sobre las campañas electorales? ¿Es posible también que los funcionarios entonces informen sobre los logros o aspectos del servicio particular que ellos llevan a cabo? ¿O ahí también hay restricciones? Hay restricción en el tema de la imparcialidad. El artículo 100 para los funcionarios, decías tú, que los funcionarios públicos salgan a informar de logros de gobierno, ellos mismos como servidores públicos, pues estarían conduciéndose contrario al artículo 134 de la Constitución, que los llama a comportarse con imparcialidad, y al 41 porque promover logros de gobierno si pudiera estar en una zona de riesgo de alguna queja, de decir, bueno, pues no está ejerciendo su libertad de expresión el servidor público, le está echando una ayudadita a sus gobiernos. Si ahorita saliera en época de campaña, los días previos a la campaña, el gobierno federal a dar grandes anuncios en todos los medios respecto a sus logros, seguramente podría ser sujeto de alguna queja. Deben actuar con prudencia. Igual en el gobierno del Distrito Federal, si ahorita dijeran, salieran en varios medios y dijeran, este es el mejor gobierno y pues este gobierno ha tenido grandes logros, ahí tienen ellos que guardar cierta prudencia. No per se está prohibido que opinen. Y lo que sí es muy importante es, por supuesto que los pueden entrevistar, les pueden pueden hablar de ellos, pueden cuestionarlos, y tanto de partidos políticos, candidatos, como de funcionarios públicos. Lo que no pueden hacer ellos también, del otro lado, está prohibido que hagan propaganda gubernamental. Y la propaganda personalizada también está prohibida. Esta está prohibida todo el tiempo, haya campañas o no haya campañas. Entonces, un servidor público que acude a una entrevista a un programa de radio, aunque sea servidor público, yo trabajo en el INE, soy servidor público y no estoy violando la ley por dar una entrevista en un programa de radio. El tema es, si paga, si esa entrevista es un acto de propaganda, pues en ese caso sí habría una vulneración doble, una vulneración a que hoy estamos en campaña y no puede haber propaganda gubernamental en campaña, se está prohibida, y a que el artículo 134 nos dice que haya o no haya campaña, no se vale que aparezca la imagen, la voz de servidores públicos en alguna modalidad de propaganda. Y volvemos a lo mismo. El ejercicio informativo, por supuesto que está libre o está exento de esta visión, el ejercicio informativo. Logros de gobierno, o sea, si ustedes, no sé, si tuviéramos un programa de radio y televisión y la entrevista fuera, ¿por qué este gobierno es tan bueno? Se echara una serie de logros de gobierno, pues podría presumirse, no necesariamente, habría que acreditarse que se trata de un anuncio, y por lo tanto ahí el servidor público podría incurrir en alguna falta, y también en la conducta que como servidor público debe guardar respecto a la imparcialidad, por ejemplo en el tema de los programas sociales, que se han generado algunas reglas. No creo que, vamos, creo que es importante que el auditorio tenga claro y que hablar de los servidores públicos, hablar de los candidatos, cuestionarlos, entrevistarlos, es posible, por supuesto. Lo que no se vale, lo que puede sancionarse, es que eso sea simulado, que se simule que se está hablando se está entrevistando un servidor público y en realidad se le está haciendo propaganda a ese servidor o al partido político del que fue emanado. O a la inversa, que se esté hablando de un candidato y demás y realmente se haya una factura, se haya pagado por eso, porque está prohibido que para eso se pague. Pueden hablar los medios de comunicación de lo que quieran, ejercer su libertad de expresión absolutamente. Lo que no pueden es vender anuncios en esos espacios, ¿no? Y claro, tampoco llega alguien a cortar, a detener las transmisiones de los espacios informativos. Lo que pasa es que se hace una investigación y si hay elementos, ponía el ejemplo, se repitió 80 veces una entrevista a lo largo del día y era toda elogiosa y camina como anuncio, se mueve como anuncio y todo parece indicar que es un anuncio, solo en esos casos límite, frontera, el tribunal y la autoridad electoral ha sancionado considerando que se trata de un anuncio, pero no es el caso de los cientos de miles de notas, de informaciones, de críticas o de opiniones que esperamos aparezcan en los medios. Es más, los medios de comunicación deben fomentar eso, y hay lineamientos, principios éticos no vinculantes que se han promovido para que sean los medios de comunicación los que fomenten el debate público. Es el momento más importante para que en los medios haya crítica, discusión, debate, contraste de posturas, entrevistas no pagadas, no simuladas. Esa es la gran diferencia, por eso insisto un poco en el particular. Se puede, por supuesto, y yo creo que se debe. Entonces, sí es posible que los funcionarios públicos den información, porque finalmente esta es una cosa que a lo mejor ha causado cierta confusión. Yo recuerdo que en las elecciones pasadas hubo incluso instituciones que cerraron sus páginas de transparencias durante el periodo de campañas electorales. Tienes toda la razón, Graciela. Eso lo digo a título personal, pues eso fue un pretexto y una coartada para cerrar espacios de escrutinio. Porque digo, habrá algunos que digan, y seguramente que estaban confundidos, pero no es así, vamos, la ley electoral no considera que sea propaganda colocar una obligación de transparencia, que es poner, por ejemplo, los sueldos de los servidores públicos o el gasto, los contratos. Esa es una obligación que tiene que estar permanentemente disponible. Y algunos portales la cerraron, la dieron de baja todo el portal diciendo, no, es que estamos cumpliendo con que no hay que hacer propaganda. No. Por eso mismo, el dictamen en la Cámara de Diputados, lo que se discutió en materia de ley de transparencia en el Senado, ya incluye un artículo que señala expresamente que eso no se considera propaganda. La autoridad electoral, nunca ha habido una sanción, un llamado o algo, o alguna norma que puede interpretarse como que la transparencia está prohibida, o que los servidores públicos no tienen derecho a hablar o a decir nada. Claro que tienen posibilidad, lo pongo de otra forma. Hoy estamos en campaña y acaba de dar una conferencia de prensa titular de Conagua, pero no precisamente para hacer propaganda, sino para una situación delicada que lo tiene en una postura muy desventajosa y muy muy cuestionada en varios sectores sociales y de la comunicación. No violó ninguna ley por dar una conferencia de prensa. Los funcionarios públicos pueden dar entrevistas, claro. No está prohibido que den entrevistas. Lo que está prohibido es que conduzcan, que usen los recursos públicos y su, digamos, papel como servidor público, alguna plata pública, algunos templetes con dinero público para hacer un mitin y decir, voy a hablar de mi gobierno y resulta que el mío es el mejor y el de mi partido es el mejor. Claro. Ahí es donde podrían incurrir. O si fueran una entrevista, el problema no sería para el medio que los entrevista. Sería para ellos si en una entrevista, en su calidad de servidores públicos, tomaran una postura crítica o llamaran a no votar por un partido y demás. Ahí sí estarían incurriendo en una falta. No el medio por entrevistarlo, el funcionario público por no conducirse con imparcialidad que lo llame el artículo 134 de la Constitución, sobre todo los funcionarios públicos de alto nivel, son los criterios que se han perfilado. Pero no hay una zona de silencio en donde digan, ahora ya no se vale que hablen, que den explicaciones o que den información los servidores públicos. Eso no existe. Lo que existe en la Constitución es un artículo 41 que dice no se vale propaganda de gobiernos en época de campaña. Eso es lo que tenemos, esa es la regla. Y perfecto. El artículo 134 que habla de conducirse con imparcialidad. Pero dar una entrevista para dar información no es conducirse fuera de ese terreno. Para hacer propaganda, sí. Te agradecemos, Luis Miguel. Para tenerlo muy claro, son dos pilares fundamentales que no tienen vuelta de hoja. El artículo 134 y el artículo 41. No se puede propaganda. No se puede propaganda personalizada ni de partidos ni de servidores públicos, no se puede propaganda personalizada de servidores públicos y no se puede propaganda, es decir, le hace anuncios pagados o simulados ahí, pagados por otro lado, sin una factura expresa, para cargar los dados desde un gobierno en favor o en contra de un partido político. Perfecto, Luis Miguel. Pues muchísimas gracias. Hay muchos temas relacionados con este asunto de las campañas electorales que nos gustaría posteriormente platicar contigo. Vamos a estar tratando este tema durante todo este periodo y, bueno, esperamos que puedas en otro momento seguir conversando con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Continuamos con el programa. El reportaje. El reportaje. En días anteriores, el estudioso holandés Cees Hamblegien, director del Centro para la Comunicación y los Derechos Humanos de Ámsterdam, visitó nuestro país y en una charla con el doctor Raúl Trejo, con motivo del próximo lanzamiento de la edición en español de su libro La Ética del Ciberespacio, se pronunció por reflexionar de manera crítica sobre los derechos, obligaciones, oportunidades y límites dentro de la red. Por su parte, el doctor Raúl Trejo señaló que aunque el libro original fue editado hace 16 años y no alcanza a registrar cosas que han pasado en ese lapso, el volumen mantiene su discurso equilibrado, pues es cierto que a pesar de que la red genera movilizaciones sociales y más información, los problemas como la pobreza no se solucionan desde una computadora. Sobre todo que es una vitalidad que resulta de la exigencia para que en los medios haya compromisos con las personas, con los ciudadanos, con las audiencias, como quiera que les digamos. Pero es una obra que, puesto que apareció hace ya algunos años, no alcanza a registrar algunos cambios que han ocurrido en el panorama de la comunicación y particularmente en Internet. Voy a hacer alguna breve mención a este asunto. El enfoque de Hamblegien nos habla de escenarios polares en la apreciación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Él habla de escenarios utópicos y distópicos. Y yo creo que tiene toda la razón. Desde que empezó el auge de Internet, desde que empezó el desarrollo de Internet, a mitad de los años 90, y estamos cumpliendo ya 20 años, dos décadas de ese despegue, en la cobertura de la red de redes, pero también en los estudios muy iniciales que se empezaban a publicar en aquel tiempo, se podía identificar dos enfoques que acabaron por ser, cada uno de ellos por polarizado, poco útiles para entender qué estaba ocurriendo. Por un lado, había toda una colección de apologistas de la red de redes, con trabajos como los de Nicolás Negroponte, Bill Gates, que escribió un libro que se llama Camino al Futuro, y muchos otros más que esencialmente, y voy a esquematizar un poco su discurso, decían que el advenimiento de la cultura digital y particularmente la cobertura y la extensión de Internet iban a ser tan pero tan importantes que iban a cambiar las condiciones de vida de las personas e iban a lograr que tuviéramos una auténtica democracia. Evidentemente esto no se ha logrado porque ni el abatimiento de la pobreza ni los problemas de representación en nuestras sociedades se pueden resolver simplemente a partir de bytes y computadoras, pero de algo ha servido que tengamos más información, más acceso a colecciones de datos, más interrelación en las redes que conocemos. En este libro, Hamblegien alude como derechos indispensables la dignidad humana, la libertad de expresión y el acceso a las tecnologías, y señaló que por desgracia las leyes han probado ser débiles para lidiar con los problemas derivados del uso de las nuevas herramientas. Por otra parte, para el doctor Trejo, la red de redes ha propiciado cierta democratización de la cultura. Por ejemplo, ya no es necesario ir a la librería por un material que se puede encontrar fácilmente en Internet. Yo sí quisiera creer que hoy los jóvenes tienen más herramientas para entender al mundo. Tienen una información de una cantidad inédita. Están asistiendo a nuevas formas de creación del conocimiento y quizá son tan despolitizados, tan ajenos a los asuntos ciudadanos que contrastan con generaciones precedentes. ¿Cómo van a reaccionar ante los asuntos públicos los jóvenes que se han creado en un entorno fundamentalmente digital, que nacieron ya con internet y computadoras? No lo sé, lo estamos comenzando a ver. Creo que la generación de estudiantes que hoy está en la universidad son la primera generación de un mundo que no ha sido analógico. Y por último quisiera referirme al entorno digital como un espacio en donde las empresas prosperan, los gobiernos quieren dominar, pero hay cierta democratización de la cultura. Los bienes culturales de los que hoy disponemos, cuando estamos conectados y cuando pagamos, por supuesto, son de una vastedad abrumadora. ya venimos poco a las librerías porque basta con conectarnos y descargar ejemplares de Amazon Books. La red sigue siendo un espacio por construir que ofrece grandes oportunidades. Y finalmente, aunque el acceso a Internet ya no es solo para un grupo de privilegiados, la brecha digital en nuestro país aún es muy grande. En vista de esto, es preciso pensar en Internet como un sujeto de ética y exigencias morales de los ciudadanos. Para El Fin Justifica los Medios, reportaron Rogelio Beltrán y Alexia Cervantes. Bueno, pues ya lo escuchamos, la ética del ciberespacio, la ética en el ciberespacio, son pues temas novedosos, por supuesto, temas inéditos que se están resolviendo con la práctica, mi querida Graciela Ramírez. De los nuevos espacios de comunicación que tenemos, y bueno, todavía hace falta también que haya ética en los medios tradicionales. Imagínate. Que muchas veces ni ahí los encontramos, ¿verdad? Bueno, como les anunciamos inicialmente en el programa, tenemos aquí a la maestra Laila Sánchez Curi, quien es profesora de comunicación de la UNAM y también del PART, y está aquí de visita con sus alumnos, y vamos a platicar estos últimos minutos con ellos sobre estos temas que la verdad son muy interesantes y que tienen que ver con los medios de comunicación y el contexto en el que estamos en nuestro país en este momento con las campañas electorales. Laila, preséntanos a tus alumnos. Dinos qué les ha parecido esta visita a Radio Educación. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad, porque, bueno, además de ser una radiodifusora que informa, que orienta con esta información que ustedes dan, pues siempre lo hemos dicho, Radio Educación es una escuela, ¿no? Y qué mejor que traer a estudiantes de periodismo, de comunicación, a que conozcan cómo funciona Radio Educación, cómo se hace un programa, ¿no? Qué temas se tratan aquí, porque difícilmente lo van a escuchar de este modo en otros espacios. Entonces, por eso la decisión de traerlos a que pues conozcan algo de lo que es la vida en Radio Educación todos los días, todo el tiempo, ¿no? Los muchachos ahora, Laila querida, no están muy conscientes de la radio pública, ¿no? Muchos no conocen, me ha tocado en distintos espacios, que no conocen esfuerzos como el de Radio Educación. ¿Qué nos dices? Sí, desafortunadamente, ¿no? Ciertos medios homogéneos que son los que de repente gustan. O otro fenómeno que se está dando desde hace años con la tecnología es, no escuchan radio, ¿no? Prefieren bajar la música en su iPod, hacer su propia programación, tener pues esto un poco, digamos, más autogestivo y borrar un poco a la radio. Pero la radio siempre va a ser importante por la información que nos da, ¿no? También es cierto que la radio desde hace mucho tiempo ya casi no les habla a los jóvenes, ¿no? Tenemos el ejemplo de Radio Activo, que hace varios años que terminó ese proyecto y que tenía mucho éxito entre los jóvenes. Y actualmente pues son pocos los espacios que se dirigen a ellos. Me gustaría escuchar la opinión de uno de tus alumnos. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Marco Tulio González. Marco Tulio, tú dinos cómo ves la radio, qué te gustaría escuchar en la radio. O sea, a ti como comunicólogo o periodista, cuando termines de estudiar o a lo mejor desde ahora, ¿te gustaría hacer algún programa sobre qué es lo que te gustaría comunicarle a los demás? Bueno, me gustaría escuchar más, bueno, que existiera más apertura en temas como política para jóvenes, no tan enfocado para una clase estudiosa, sino como para que los jóvenes entendamos lo que está pasando y aparte como que haya apertura para nuevos géneros musicales y así. Sería como que lo que estaría buscando en una nueva apertura en la radio. ¿Pero eso lo encuentras, digamos, en tus navegaciones por la red? No, o sea, no, porque muchas de las radios públicas son, bueno, a mi parecer son enfocadas a muchos temas, pero las comerciales son como que nada más basadas en la música comercial, temas sí nada más por la orilla, así de, por ejemplo, los temas de política son muy tomados así, pero sería más enfocados no sé, buscaría encontrar otra alternativa para llevar esos temas importantes del país hacia los jóvenes. Faltan alternativas, faltan propuestas alternativas, así que... Pues es muy importante escuchar a los jóvenes. Esperamos pues que aquí en este programa que realizamos desde el Estudio A, que es muy grande y que puede admitir la presencia de alumnos, pues tengamos cada vez más esta opinión de los jóvenes para que podamos tomar en cuenta y hacer un programa pues más dirigido a ellos, ¿no? Gracias a todas aquellas personas que nos llamaron. Enrique Ramírez dice: cada vez que tengo la oportunidad de oír el programa lo hago porque es muy interesante el contenido. Muchísimas gracias. Rogerio Gómez: si los partidos de oposición en su mayoría y con alguna excepción están desprestigiados, la preocupación de la ciudadanía debería estar centrada en por qué medio democrático se puede levantar al país. Dice a todos aquellos amigos que nos siguen por Facebook, en el Twitter, a Nora González, a Mario López, a Fernando Cruz y a Luis Bernal, un abrazo a usted que nos escucha por el 1060. Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana en punto de la 1:05, aquí en Radio Educación. Hasta pronto. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En controles técnicos, Luis Oropesa y Arturo Sayas. Eduardo Ocampo en el servicio social. Reportajes, asistencia de producción y...